Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Ciudad Podrida, un espacio cultural, gutural y musical que está acompañándote todos los martes de 7 a 9 de la noche en Radio Topo, en el 101.8 de la FM. Esta semanita hemos empezado un poco más tarde de lo habitual, pues por un lado nuestra habitual impuntualidad y por otro que tenemos aparatillos nuevos en la emisora y bueno, pues que nos tienen que dar las correspondientes explicaciones de cómo van estos bichos y eso requiere su tiempo. El Ciudad Podrida, además de emitirse en directo en Radio Topo, puede ser que lo estés escuchando enlatado a través de otras emisoras. Puede ser que lo estés escuchando en Teruel a través de Radio Chicharra en el 102.4 de la FM. O puede ser que lo hagas en Alcoy a través de Radio Activa en el 107.6 de la FM. O si no, tal vez lo hagas en Barcelona a través de Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Una semana más, os recordamos los métodos de contacto con este programa. Por teléfono lo podéis hacer a través del 976-29-1398. Por correo ordinario lo podéis hacer escribiéndonos al apartado de correo 6129 Zaragoza 50080. Por correo electrónico lo podéis hacer a ciudadpodrida@gmail.com. Ya, por último, pues si queréis escuchar anteriores ediciones de este Cochambroso Programa, pues podéis hacerlo dirigiéndoos a la siguiente dirección: citadpodrida.blogspot.com. El menú para esta semana va a consistir en pues unas cuantas novedades, cosillas que han llegado al apartado de correos, otras que hemos encontrado por la red. Haremos también un repaso a las ediciones del sello Discos Humeantes y por último pues daremos un poco más de tiempo a la agenda. Y comenzaremos escuchando una cosa que ha llegado al apartado de correos, un CD de un grupo, bueno, de un proyecto llamado Miguel y los Esputos Mutantes. Se trata de un CDR que titulado La Pesadilla, y aquí nos encontramos ante pues un proyecto, como hemos dicho, llamado Miguel y los Esputos Mutantes, que se trata de pues un proyecto que lleva a una sola persona, está todo grabado por una sola persona y que bueno, pues a través del sello Pepino Records lanza estos trabajos. Anteriormente ya había sacado un CDP con versiones de Auka Subs, un tributo a Auka Subs. Y ahora lanza este nuevo trabajo, lo que sería la referencia número 8 del sello Pepino Records, que es un CD con 10 canciones titulado La Pesadilla. Este CD lo divide a su vez en varios capítulos: capítulo 1 Sueño, capítulo 2 Trance, capítulo 3 Pesadilla y Final. Y directamente vamos a pasar al capítulo 3, a La Pesadilla y su tema Zombie. Sensible, soy la verdadera imagen de tu amor. No lo ves comprensible. Eres una niña queriendo ser mujer. Mientes para vivir y vives para mentir. Vestida de negro, siempre me querrás para toda la eternidad. Siempre me querrás para toda la eternidad. Al aire también necesitan. Después de escuchar a Miguel y los Esputos Mutantes, este extraño proyecto de Afterpunk, vamos con un CD que ya presentábamos la semana pasada. Se trata del trabajo compartido entre Costra Nostra y Recolecta pa' una birra. La semana pasada ya escuchábamos a los Costra Nostra, pues esta semana vamos a dar paso a sus compañeros de trabajo, a Recolecta pa' una birra. Recordamos una vez más que este trabajo ha sido editado por un total de 13 distribuidoras y que, bueno, pues por lo que toca a los sitios donde se puede escuchar este programa, pues decir que aquí en Zaragoza, por ejemplo, una de las editoras es distribuidoras Genosas. En Alcoy pues tendréis a Caña de la Montaña. Y de Barcelona, pues por ejemplo, tenéis al Grillo Libertario, entre otras distris que han editado esto. Y sin más, vamos a escucharlo. Oh, ahora vamos con un CD que llegó este verano, una de las últimas ediciones de del Ciudad Podrida, antes de vacaciones. Como fue uno de estos programas que, bueno, pues que resulta que se nos, por A o por B, la grabación sale en malas condiciones y el programa sale mutilado, pues resulta que en este programa, este fue uno de los grupos que se quedó fuera de la grabación. Con lo cual, pues no nos importa lo más mínimo repetirnos tanto en el grupo como en la canción. Se trata de Jim Mendoza, un CD titulado Me duelen las mitocondrias, un CD que ya directamente en portada avisan que, pues que se trata de un disco de versiones. Jim Mendoza es un grupo de Huesca y bueno, esto creo que es su segundo trabajo. Aquí nos podemos encontrar 16, bueno, en un principio 12 canciones más unos bonus, más 4 bonus más, en total 16 canciones, de las cuales pues todas son versiones. Y aquí nos podemos encontrar versiones tan extrañas como, no sé, de grupos como Undertones, de Mamas and the Papas, El Niño Gusano, Los Hermanos Dalton, Supergrass, Corcovado o la Velvet Underground. En esta ocasión, pues eso, volvemos a repetir canciones, la que más gracia me ha hecho de todo el CD y vamos a insistir, ¿por qué no? A ver, si las radios comerciales están machacando hora tras hora las mismas canciones aquí, porque nos repitamos cada pocos meses, no va a pasar nada. Y lo que vamos a escuchar concretamente es una versión de Los Vascos, que aquí los chicos de Jim Mendoza titulan Mis Vacaciones. Me voy un mes de aquí. Cogeré mi automóvil y cruzar el país. Pero no tengo con quién irme y eso me hace infeliz. Llamo a la puerta del vecino y le digo si quiere venir. Por favor. Luces por la noche, no pasaré de 120, no vaya a ser que alguna gente nos vea pasar. Podemos irnos por la autopista o por la nacional, hablar todo el camino como cotorras de aquí y del más allá. Iremos a un hotel de 5 estrellas o a una casa rural. Dormiremos sobre la arena o en un parque nacional. Y por favor, no me pregunte qué hago solo si no conozco a otro bobo, algún amigo más reciente, alguna novia complaciente, a conocidos superficiales que me acompañen si les pago el viaje. sincero. Y si no quiere lo comprendo, aunque mi plan creo que es bueno. Sería incluso su niñero ideal. Promises. Ciudad podrida, como me gusta, ciudad podrida. ¡A tope! ¡Qué rico lo di Kiko de Alvarito! ¡Lo di Kiko de Alvarito! ¡Mamá! ¡Qué ricas las anécdotas del niño del Jauma! ¡A tope! ¡Las anécdotas del niño del Jauma! Fin. Ciudad podrida, como me gusta, ciudad podrida. ¡A tope! Todavía existen lugares a 174 pasos del estrés emocional. De la persecución de frustraciones, de la escasez de sinceridad. De cuchillos voladores que se clavan en heridas imposibles de cicatrizar. Lugares en los que los atardeceres no son geriátricos, ni a los que el cartero llega jurando, y en los que el fuego todavía se cambia por lo único sagrado. Seguiremos juntas, juntas seguiremos rescatando balones que flotan cansados. Nada de destinos ni pasados, solo oportunidades palpables en escenarios previctorianos. Se extrañarán. En los que seres extraños se extrañarán de que seamos tal y como soñamos. Juntas seguiremos viajando a paraísos nevados, violando templos primitivos como nuestra risa. Ese gemir de belleza, magnéticas como la naturaleza, no somos de nadie, porque somos eternas. Seguiremos guardando nuestro secreto a voces. Seguiremos sanando y sellando con nuestros labios momentos de vida prohibida. Ahora vamos con lo que será el adelanto del siguiente disco de Los Carniceros del Norte. Entre los alambres. Quisimos ser parte de la melodía chirriante de los gatos callejeros, de las guitarras. Los Carniceros del Norte es una banda formada por tres componentes de otras bandas de afterpunk, como son Paralíticos, La Casa Husser y Naughty Zombies. Sombras de Peter. Cada una de estas bandas es de distintas partes de aquí de la península ibérica, que crecen en los callejones y abrazan la miseria. Y ya tienen varios trabajos editados, una demo, un CD que creo que sacaron con VC Records, y hasta ahora pues sabía que habían sacado también un EP conmemorativo del nacimiento del escritor Edgar Allan Poe. Estallaron los relojes de arena de nuestro tiempo. Este último trabajo editado con el sello Thorch Factory. y así seguimos. Pues parece ser que con este mismo sello están a punto de lanzar lo que será su siguiente trabajo, una larga duración que, bueno, pues en esta ocasión dedicarán al cine de terror latinoamericano. Y toca de nuevo bailar al ritmo de las cosas. El disco tendrá por título Sangre y, bueno, pues a través de su MySpace pues podemos escuchar escuchar y descargar un adelanto de lo que será este trabajo. Nos ofrecen 5 canciones. Una de ellas es una remezcla de otra de esas canciones. Y nada, vamos a dejaros con uno de esos cortes titulado Rojo Profundo. Amigos imaginarios. Y cuando ya son cerca de las 8 de la tarde, estamos en el meridiano del programa. Vamos a comenzar el especial que os hablábamos, del que os hablábamos al principio del programa. Vamos a darle un repaso a las distintas ediciones del sello Discos Humeantes. Para ello utilizaremos de música de fondo a Laika y los Cosmonautas. Discos Humeantes es un sello asturiano que, bueno, en el cual podemos encontrar referencias de distintos estilos musicales, pues en un principio alrededor del punk y el garaje, pero también, no sé, aquí nos podemos encontrar con otros estilos un tanto extraños, ¿no? Como puede ser bandas de surf punk, de garaje, de psicodelia o de skate punk. Por lo que hemos podido ver en su página web, pues están teniendo distintos problemas, pero bueno, os podemos facilitar su correo electrónico por si estáis interesados en alguna de las cosas que pongamos a continuación. Podéis escribir a info@discoshumeantes.com. Y vamos a comenzar escuchando a Fabuloso Combo Espectro. Fabuloso Combo Espectro es un grupo de loco garaje post-punk que son de Madrid. En esta banda podemos encontrar teclados, saxo y, bueno, pues su estilo de música se podría definir entre lo ruidista y lo punk. Cuentan con dos EPs. Y lo que vamos a escuchar pues es una canción de cada uno de ellos. El primer EP se llama como... O sea, no tiene título. Es el nombre del grupo, Fabuloso Combo Espectro. Y el segundo EP se llama 3501. Extraño y nada concreto. Hemos escuchado al fabuloso Combo Espectro y sus canciones Groupie y Cientos de Alientos. Y ahora continuamos con los Dyers, esta banda que nombrábamos la semana pasada, ya que allí había llegado al apartado un CD de un grupo belga con el mismo nombre. Y hablábamos de la existencia de estos chicos, los Daggers, pero los Daggers de Oviedo. Esta gente practica un skate punk sucio, rápido y efectivo, con influencias de las primeras bandas californianas, sin distorsión y con temas de 30 segundos. Vamos a escuchar su primer 7 pulgadas, que fue editado en el 2009 y del que creo que está agotado. Escucharemos dos canciones que se llaman Picnic de Vísceras y Ponte a Patinar. De Oviedo nos vamos a Valencia, más concretamente a Gandía. Escucharemos a Caballo Trípode, que es una extraña banda que mezcla pop, punk, surf, psicodelia, combinando el castellano y el inglés. En esta banda podemos encontrar a antiguos miembros de Le Jonathan Reilly. Ahora escucharemos un par de canciones de su disco Horror Vacui. continuamos con más grupos extraños, de nombres extraños y sonidos extraños. Acabamos de escuchar a Caballo Trípode de Valencia y ahora vamos con Sonido Alfredo. Estos chicos vienen de Oviedo y hacen surf punk y garaje. Se formaron allá por el 2004 y aparte de decir que cuentan con un EP y un LP, pues poco más podemos decir. Escucharemos una canción de su disco Sonido Alfredo titulada Te amé. Que estás sintonizando Radio Topo, que esto es el 101.8 de la frecuencia modulada y más concretamente estás escuchando el Ciudad Podrida, que en esta edición de hoy pues nos encontramos haciendo un pequeño especial sobre el sello Discos Humeantes. Y ahora vamos con una banda que ya ha formado parte del menú de Ciudad Podrida. Se trata de Los Plátanos y su trabajo Pioneros del Dólar. Esta gente viene de Alicante y decir que han editado ya un par de singles imprescindibles en los que reventaban oídos con un sonido terriblemente catastrófico. Ahora vuelven a la carga, esta vez vestidos de largo, y aunque no tan fuera de control como en sus primeras grabaciones, siguen sin perder un ápice de fuerza. Presentan 13 canciones cantadas en castellano, en las que se invoca a The Fall, al garaje, al hardcore y hasta al crowd rock. ¡Gracias! continuamos con iMac Makers y su 7 pulgadas Memories. Esta banda viene desde Asturias apestando a Whippers con un sonido lofi en la línea de grupos actuales como Waves o Young Governor. Y el 7 pulgadas que vamos a escuchar se trata de una edición limitada a 100 copias. Continuamos con los Sticks y su LP No Moon Album. Los Sticks se estrenaron el año pasado con un par de vinilos editados en sellos forasteros, un single recopilatorio con Black Orphan y Los Mentals en el sello americano UFO Dictator y un 7 pulgadas para ellos solitos en el sello alemán Milk and Chocolate. No Moon Album es su primer disco largo. Y menudo disco, señores, con un pie en la playa y otro en el cementerio. Pueden encontrarse referencias a los grandísimos Goris, Beat Happening, Subway Set o Gun Club, por nombrar algunos. Después de escuchar a Los Sticks, continuamos con Mujeres. Mujeres es una banda de Barcelona que hacen garaje punk y rock and roll con regustillo a los 60. Escucharemos sus 7 pulgadas titulado Yela y decir de esta gente que próximamente tienen pensado editar 2 EPs más. Un compartido con Los Plátanos en Nombre Bueno Discos y un 7 pulgadas en solitario con Pantano Records. Recordamos que estamos haciendo un pequeño repaso a las ediciones del sello de Oviedo, Discos Humeantes, y después de escuchar a Mujeres vamos a escuchar a Las Nurses. Las Nurses es una banda de Oviedo que están entre el post-punk y el rock más ruidoso. Escucharemos 2 canciones de sus 2 EPs y decir de esta gente que acaban de editar un 12 pulgadas, lo que son 6 canciones a 45 revoluciones por minuto en Rococó Records. Yeah. Otros que también han pasado por el programa son los tiparracos que van a sonar a continuación. Se trata de Concentration Summer Camp. Esto es una banda de hardcore punk alocado y garajero. Rock and roll furioso y ruidoso de estos adolescentes de más de 30 años. Piensa en una mezcla entre un poco de Killed by Dead, hardcore punk 80 y algún cacho de rock psicodélico de los 70. Canciones rápidas, simples y efectivas. Sonido chirriante y ritmos destartalados. Tienen varios EPs publicados, un compartido con Mule Train y un LP editado con Trabuk Records. Vamos con Mano de Mono. Mano de Mono es una banda madrileña que ya habíamos escuchado en el recopilatorio Matado por la Muerte. Esto es un grupo que cuenta entre sus filas con gente de Cloros Girls, Juanita y los Feos, Bon Grappa y The Andir. Debutaron en el Matado por la Muerte con la canción Ojo de Diamante y ahora se estrenan en solitario en un EP de 4 canciones en el que conjugan a la perfección punk con teclados, nueva ola garajera y melodías pegadizas que de buen seguro te harán brincar por la habitación como un mono giroaltareño poseído. Yeah. Seguimos y vamos finalizando con Juanita y los Feos. Pum, Garaje y Nueva Ola desde Madrid. Ya oímos su primer LP en su momento anunciando un concierto aquí en Zaragoza en la Arena Rock. Ahora podremos disfrutar de su de un EP editado por Discos Humeantes. Así ya cerramos este especial de Discos Humeantes con una última referencia, la que creo que fue la primera edición de este sello, que se trata de los Fucked Frikis. Aquí nos encontramos con punk rock chatarrero y navajero desde Asturias. En poco menos de, vamos, la canción no llega ni al minuto, 58 segundos. Y nada, antes de pasar a, una vez que suene esto y que pasemos a las convocatorias, decir que la mayoría de estos trabajos que hemos puesto, pues el, tan, bueno, supongo que entre las bandas y el sello han decidido colgarlos en una web que se llama Bandcamp. Que eso, que si buscáis, pues los podéis descargar de allí. Y si estáis interesados en el original de alguno de ellos, pues no tenéis más que escribir a Discos Humeantes, que sería escribiendo al correo electrónico info@discoshumeantes.com. Están todos amargados porque Pues sí, amiguitos y amiguitas, comenzamos con la agenda para esta semana. El miércoles 10 de noviembre, dentro de las jornadas libertarias, a las 8 de la tarde, tenemos el taller Espabila. Si no te han despedido, te despedirán. Pondremos en común conocimientos, rudimentos legales y materiales para la autodefensa legal en los planos laboral y de derechos civiles. Esto tendrá lugar en el local de CNT Zaragoza, que se encuentra en la calle Miguel Servet, 34-36, bajo número 4. Pasamos al jueves 11, dentro de las jornadas de noviembre antifascista, a las 7 de la tarde en la Federación de Barrios, que se encuentra en la calle San Vicente de Paul número 26, tenemos la charla Situación actual del conflicto, con miembros de Udabiltza, Askapena y con Marcelo Otamendi de Egunkaria. Esto estará dentro de las jornadas Aprovechar el momento, diálogo y paz para Euskal Herria, y organiza la Coordinadora por el Diálogo y la Negociación de Aragón. El mismo jueves a las 8 de la tarde tenemos una charla titulada El desarrollo urbano en Zaragoza, más allá de la Expo, que la dará el señor Miguel Amorós. Esto será en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18. Y si los catarros y demás lo permiten, ese mismo jueves en el Refugio del Crápula, en la calle Mayor, por 4 euros a las 9, podremos disfrutar de un concierto con Ciel Jureis de Inglaterra. Los organizadores nos vienen a decir que si fuiste uno de los privilegiados que pudo verlos en concierto, no será nuevo para ti este trío londinense que practica una locura noise extravagante y libérrima, especialistas en el sonido lofi, muy melódico, potente y casi arbitrario. Un nervioso y epiléptico blues progresivo, lo llaman ellos. Con una edición tras otra, llevan casi constantemente de gira desde 2008, ensayando un directo alucinante. Ya dejaron a más de uno con la boca abierta en la anterior ocasión en la que pudimos verlo. Desafía tus oídos. Y junto a ellos estarán tocando Metano, banda local que practican un punk bastante loco, que combina bajo y aceleradas melodías al teclado. Podéis visitar su órgano de expresión fóbico o blog, que es meta-noblogspot.com, donde podéis descargar su maqueta. Y ya cerrando con las convocatorias del jueves, decir que a las 10 de la noche en la Plaza de la Madalena habrá un homenaje a los luchadores y luchadoras antifascistas, esto organizado por Noviembre Antifascista. Y ahora os dejamos con una cancioncilla de Ciel Jureis. We'll be right back. Continuamos con la agenda, seguimos con el viernes 12 de noviembre. A las 8 de la tarde en la Enrestida, en el Callizo San Cristóbal, tenemos la charla Luchas Sindicales en Barcelona, con Josep Gargante, sindicalista de CGT y militante del CUP. Esto dentro de las jornadas de noviembre antifascista. El mismo viernes a las 9 de la noche en el bar Terminal, por 4 euros, Malarraza y Arrebato presentan a Total Ikers y Miss Kaffer. Total Ikers es David Punk desde Barcelona presentando su segundo LP, El Poder Absoluto Aniquila la Vida. Este combo catalán necesita pocas presentaciones, nos han visitado en varias ocasiones y han girado 3 veces por Europa y una por México. Punk fuertemente influenciado por las bandas suecas de principios de los 80, pero con un toque del característico punk barcelonés. Dos LPs y tres EPs compartidos dan buena fe de la actividad frenética de esta banda. Y junto a ellos, Miss Kaffer. Miss Kaffer que vuelven a la carga a estas bestias del crust punk. Desde Zaragoza, un cuarteto que ya ha editado una demo y un LP compartido y que está preparándose para editar algo más. Y ahora escucharemos una canción de Total Ikers del EP compartido con Holocaust in Your Head. Amigos míos, hemos reunido a la banda. Escándalo en las ondas cumple 15 años. Ya sabes, tu cita y dosis semanal con el ska, el reggae y demás ritmos calientes en Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, todos los domingos de 8 a 9. Únete a la banda de Escándalo en las Ondas para celebrar el aniversario. Viernes 12 de noviembre a las 21:30 horas en la Sala Arena Rock. Desde Granada, Red Soul Community, en directo. Y después del concierto, animación musical a cargo de Escándalo Friends DJ Crew. sábado 13 de noviembre a partir de las 23 horas en el Bar Mar de Dios. Gran alicatada con DJs venidos desde Galicia, Asturias y Arrasate. Kim Polla, Sio Mola, Arrasate Conexión. Te esperamos en el 15 aniversario de Escándalo en las Ondas. Ondas. Y hemos escuchado un poco, un ratín, un tema de la Red Soul Community, ya que hemos aquí anunciado el aniversario de los compañeros de Escándalo en las Ondas, pero bueno, no podemos dejarlo entero, que es que nos quedan cosillas que comentar y ya nos hemos pasado de hora. Pasamos al sábado 13 de noviembre, que dentro de las jornadas libertarias a las 3 de la tarde tenemos el comedor popular vegano en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18. En ese mismo sitio a las 7 de la tarde tendremos también una charla sobre antimilitarismo, Bárdenas Ya, titulada. Y a las 8 otra charla titulada Mujer y militarismo en la biopolítica del siglo XXI. Las necesidades militares son el origen principal de la transformación de la biopolítica estatal que ha redefinido la misión que el sistema asigna a las mujeres. Esto también en el CSA La Revuelta. Y a las 9 de la noche en la sala Arena Rock, en la plaza Utrillas número 3, tendremos la actuación de James McCann y de Dirty Skirt Band. James McCann fue miembro fundador de la banda australiana de Drones, algo en lo que tuvo una indudable influencia. Grupos como el citado o Johnny Casino and the Secrets han publicado versiones de temas escritos por McCann. A lo largo de los años ha colaborado en diversos y muy diferentes proyectos musicales con miembros de The Harhons, The Kill Devil Hills y Best of Bourbon, así como con Damo Suzuki de Can, reconocidas leyendas del crowd rock. El mismo sábado 13 de noviembre a la... en la sala Monkey Business podremos ver en concierto a una legendaria banda de punk estatal, Vómito. De la mano de Potencial Hardcore nos presentan su nuevo disco En la Zona Cero. Para esta ocasión tan especial contarán con la presencia de los zaragozanos de Roche y de la banda de Lleida Carbunco. Las entradas se pueden comprar en Urban Hell, que tienen el precio de 13 euros, en la cual pues va incluido el CD, y también se puede comprar en taquilla. La apertura de puertas será a las 9 de la noche y el cierre de puertas dicen que será a las 8 de la mañana del día siguiente. Decir que para llegar a la Monkey Business hay transporte público. Se puede llegar con la línea de autobús número 25 y con el búho 6. Y bueno, os dejo ya con Vómito, que hay un pesado en la puerta que no sabe esperar. Bye. historias que con sangre se escriben. Con sangre se escribe.